cielo cuando está tan azul, preso de las estrellas cuando dan esa luz, y le escribo a la luna una carta de amor, la escribo sin ninguna secreta intención. Y esas bellas cadenas rompen la esclavitud, igual que las ideas, igual que la virtud. Y cuenta la tristeza su calor, su verdad. De igual forma se expresa la felicidad. Prisionero del aire que también sientes tú, preso de las palabras, del silencio y la luz, y le canto a la luna mi pequeña canción, para que ella te cuente toda mi ilusión. Prisionero del cielo, cuando está tan azul, prisionero del aire que también sientes tú, y le escribo a la luna una carta de amor para que ella te cuente toda mi ilusión. Prisionero del cielo,